Oscar, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches. Bienvenido a Alegre FM NAC Pop. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, por suerte. En casa. En casa. ¿Qué te encontramos haciendo en este momento? No, en este momento estaba pagando un rato por una computadora. Ya terminé mi día laboral del colegio, así que... ¿Y el básquet? En eso. ¿Y también se terminó el básquet de forma competitiva, por lo menos para este 2020? Ya hay que pensar para febrero de 2021, ¿no? Sí, ya terminó. Ya hace una semana o dos, creo que se confirmó. Va que nos avisaron a nosotros por el grupo que tenemos. Así que sí, ya pensando en lo que va a venir. Uno que todavía no sabemos, pero pensando en lo que viene. ¿Y cómo impactó en el equipo, siendo que habían tenido una de las mejores performances a lo largo de la historia, habían dejado una muy buena imagen en el torneo? Sí, la verdad que veníamos en levantada, veníamos bien. Si bien habíamos entrado con percances a lo que era la etapa de playoff, le habíamos ganado a Regatas ese primer partido, ya estábamos para ir allá a San Nicolás a ganar. Y bueno, nos agarró la pandemia, nos paró todo. Tuvimos todo un año, casi todo un año adentro, esperando a ver qué pasaba, 6 meses. Y bueno, se dio por finalizado. Moralmente no bajó, pero bueno, ya veníamos esperando lo peor. 6 meses encerrado, donde mantuvieron los entrenamientos de forma virtual. Mantuvimos los entrenamientos los primeros meses. Yo por lo menos los primeros 2 meses, 3 meses, estuvimos enganchados virtualmente todos, y después como que le fuimos aflojando porque, como te repito, esperábamos lo peor, ¿no? A competitivamente hablando, ¿no? ¿Y es esto? Que se suspenda el torneo, y bueno, se dio por eso. Por lo tanto, llegó esa instancia que era la más triste, terminó llegando. Sí, llegó, pero bueno, ya estábamos esperándolo, entonces tanto no nos impactó. Pero sí nos impacta de que, bueno, veníamos levantados y veníamos con un proyecto de llegar más arriba todavía. Y muchas veces se torna difícil también mantener lo que es los entrenamientos cuando no sabes o desconoces cuándo va a ser el próximo partido competitivo, ¿no? Sí, de eso ni hablar. La cabeza, a mí me mataba la cabeza. O sea, yo estaba como loco, ¿no? Porque aparte, obviamente entrenar hay que entrenar, ¿no? Porque hay que mantenerse, por lo menos, el cuerpito. Pero no es lo mismo, los entrenamientos no es lo mismo pensando en que el fin de semana jugás o que el mes que viene arranca el torneo, que pensando en que andás a ver cuándo volvés a jugar al básquet, cuándo volvés a jugar al fútbol o al deporte que te toque. Estamos hablando con Oscar Guillamondegui, exjugador de Juventud, actualmente en Korn, luego de que se dé por finalizado el torneo provincial. Vos lo decís, mantener el cuerpo, y a veces la cabeza te lleva muchas veces a esto que vos decís, dejarse desde lo físico, dejarse también desde lo alimenticio. Sí, ni hablar, más yo. Yo te digo que me descuido un poco y enseguida engordo. Sí, he subido mis kilos, sin duda. Me falta lo físico, o sea, yo, mi casa es chica, no tengo espacio para correr ni esas cosas. Recién ahora puedo ya salir a correr, salir a caminar un rato, por lo menos, como para desmontar un poco, pero los entrenamientos que tenía en casa eran todos de movimientos cortos, movimientos en el lugar, y más aburrido se torna, ¿no? Porque, bueno, ya no es lo mismo salir a correr que a correr en el lugar. O sea, eso a mí en la cabeza me mataba. Claro. Llegó un momento que me embolé, dije, no, ya fue, no va nada. Y recién ahora estoy empezando a salir un poquito más. ¿Y la que se puede salir a correr? ¿Y la propuesta del club, todos esperanzados a que en febrero del 2021 se reactive todo, cuál es? ¿Retomar los entrenamientos en alguna determinada fecha? ¿Que cada uno vuelva a entrenar cuando puede? Mira, la verdad que no tengo ni idea de eso todavía. Yo la verdad que no hemos hablado con la parte del club. Me hablo con compañeros porque, bueno, me he quedado con una buena relación, ya tenía buena relación con algunos de los chicos, y y he hablado con ellos. El objetivo que tienen ellos en mente es volver a jugar. Pero bueno, yo con el club no hablé, no sé en qué andan, no sé qué están haciendo, no sé si abre el club, no sé si no abre el club, si sigue el básquet, si lo van a jugar. O sea, la idea de los jugadores es jugarlo. Pero de ahí a que suceda, uno no sabe lo que va a pasar. Claro. Mañana no sabe lo que va a pasar, menos sabrá lo que va a pasar en febrero. Exacto. Los clubes están todos complicados, yo te lo digo porque yo tengo uno de mis mejores amigos que es vicepresidente del club de acá de Matadero Hernández, que es donde nacimos nosotros, y estamos muy complicados con el tema de la plata, el tema de la luz, el tema de los servicios. O sea, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Con todos los clubes, no solamente con Coro, con Hernández, con lo que sea. Con todos los clubes hay que ver lo que pasa en el futuro. Pero siempre mentalizado en que algo bueno va a pasar. Porque hablamos que la gran mayoría de estos clubes se sostienen desde el pago de los socios, y también los socios son personas que tienen la complicada situación económica que estamos teniendo todos, ¿no? Exactamente. O sea, no estamos hablando de clubes que se bancan con sponsors, sino que de clubes que se bancan con la gente, y sí, la gente puede colaborar todo, pero también tiene que comer. Claro, completamente. Es un momento que no llegamos. Y por parte fundamentalmente de Korn, ¿tenés una idea más o menos de cómo se encuentran desde lo económico? No, la verdad es que no tengo ni idea del tema club. Tema club no tengo ni idea. Yo sé que se estuvo hablando por parte de los compañeros con los que hablé, la idea de jugar el provincial el año que viene, pero como te repito, uno nunca sabe lo que va a pasar. Claro. No se sabe si se va a jugar, o sea, la idea es jugarlo en febrero, la idea es que se juegue en febrero, o sea, la idea que tiene la organización, pero bueno, la organización también quería terminar el torneo. Y vos que me contás que por el momento no hay mucho contacto entre vos y la dirigencia o directamente el club, ¿vas a continuar en Korn? ¿Eso lo tenés decidido? No, decidido no lo tengo, ganas no me faltan, pero bueno, eso ya pasa a ser otra cosa, porque verdaderamente no sé en qué condiciones va a estar el club, no sé en qué condiciones voy a estar yo tampoco, no sé si me van a querer. Esas son cosas que se verán en el momento, ¿no? En el momento de que ellos resuelvan sus inconvenientes como club y retomen una cosa de empezar el torneo, de decir, vamos a jugar el torneo, bueno, como lo armamos, como todos los clubes, ¿no? Claro. Todos los clubes tienen que resolver lo suyo, una vez que tengan resuelto el tema club, de que puedan abrir y que puedan retomar las actividades, ahí verán qué es lo que hacen, cómo lo hacen, con qué, con quiénes. ¿Y si se te da la posibilidad de retornar acá a Juventud, la aceptarías? La posibilidad siempre está. Yo las puertas obviamente las tengo abiertas. Juventud es un club donde yo la he pasado muy bien, donde tengo los mejores recuerdos, tengo amigos que me quedaron ahí del club. Y las posibilidades siempre están. Yo no descarto nada. Pero yo siempre lo dije. Yo voy a tratar de estar en los clubes donde se compita. Claro, claro. Una de las cosas por las cuales yo me termino yendo de Juventud es porque, bueno, no, en ese momento no podían afrontar el torneo provincial. Y ellos entendieron mi necesidad, yo entendí la necesidad de ellos. Y la verdad que era el pedo que me siga quedando. Así que bueno, nada, por eso me fui, pero bueno, veremos lo que pasa. También hay que ver la situación del club, cómo va a estar y si también lo quieren jugar, y lo que decía la federación también, ¿no? Oscar, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a vos por llamarme, y bueno, un saludito a todos ahí. Dale, muchísimas gracias. Allí pasaba Oscar Guillamondegui, actualmente jugador de Korn. Recordemos que Korn participaba del torneo provincial que fue